mentirosa, eres bien bonita, pero mentirosa, que engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosas. Dices con buena intención, porque tú no tienes corazón.